Radio Ubrique. Deportes. Pues 2 minutos pasan de las 6 de la tarde, seguimos en la tarde con tiempo de deportes, cambiamos drásticamente todos los asuntos que hemos venido contando durante la tarde y nos ponemos el mono deportivo. Ya saben porque lo venimos contando durante este espacio de la tarde, también lo comentábamos, lo adelantábamos en la jornada de ayer, que hoy tendríamos en los estudios de Radio Ubrique, pues en la visita tanto de la concejala de deporte del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, como del delegado municipal de turismo, José Antonio Orellana. Pues el motivo no es otro que, sobre todo, fundamentalmente, hacer balance de lo que fue este pasado fin de semana la primera edición de la Feria del Deporte y la Vida Sana, aquí en la provincia de Cádiz. Un evento, como bien saben, se desarrollaba en el Palacio de IFECA, en Jerez de la Frontera, más de 600 metros cuadrados para el desarrollo de diferentes pruebas colectivas y demostraciones, 40 firmas entre empresas e instituciones que estuvieron representadas en esos expositores, uno de ellos, evidentemente, el del Ayuntamiento de Ubrique. De lo que fue, de lo que pudimos ver, de lo que pudimos disfrutar en esa primera feria del deporte y la vida sana, como decimos, vamos a hablar en los próximos minutos, y lo primero que vamos a hacer es saludar y agradecer a Virginia Bazán, concejala de deportes, que esté acompañándonos en esta tarde. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y al concejal de turismo, José Antonio Orellana. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero que quería destacar, si me lo permití, es el trabajo, porque pudimos comprobar de primera mano, in situ, allí, el trabajo que tiene la organización de un evento como este, ¿no? Cuando llegas y ves todo montado, dices, bueno, todo esto tiene un trabajo previo que también hay que destacar, ¿no? Sí, así es, ¿no? Cuando ya Diputación nos trasladaba las fechas oficiales de la celebración de esta primera Feria del Deporte, pues bueno, teníamos la idea ya más o menos maquetada, ¿no? Habíamos tenido diferentes reuniones y sabíamos ya más o menos el enfoque que le queríamos dar a esta primera feria, pero bueno, tocaba pues ponerse manos a la obra, y tenemos ahí detrás, pues en el ayuntamiento y en el patronato, un equipo técnico importante y fuerte que ha estado detrás de nosotros, pues ayudándonos, como tú dices, ¿no?, a montar ese stand precioso y significativo de nuestro deporte y de nuestro medio ambiente de Ubrique, que todo aquel que lo visitó pudo comprobar y bueno, y concretar pues toda la actividad deportiva que queríamos trasladar allí a esta primera feria, ¿no? Uh-huh. Era importante este trabajo previo, muy importante, porque ya nos trasladaba el diputado de deporte, Jaime Almario, nos trasladaba que han sido aproximadamente unas 10.000 visitas las que ha recibido esta primera feria del deporte, y bueno, es un número significativo, importante, y por supuesto Ubrique, pues teníamos que estar allí, dar la nota y quedar como, bueno, pues, como lo hemos hecho, ¿no? Un stand precioso, marcaba la diferencia de los stands, porque le damos un toque de modernidad, un toque en el que vemos mezclado, como ya veremos después, el tema deportivo, el tema turístico, ¿no?, que tenemos en nuestra población, en Ubrique, y yo creo que sí, satisfechos, que hemos conseguido los objetivos planteados. Uh-huh. Voy a preguntar por eso, desde el punto de vista deportivo y turístico, ¿por qué era importante estar en esa feria? La primera respuesta ya me la habéis dado, por las 10.000 visitas, ¿no? Uh-huh. Así es, ¿no? Sabíamos, porque ya habíamos tenido este ayuntamiento, yo había tenido experiencia, yo también como concejala de mayor, había tenido experiencia ya en ferias en IFECA, también organizadas por Diputación, y sabía la trascendencia de este tipo de infraestructuras y eventos, ¿no? Y sabíamos que a nivel deportivo, pues bueno, ya todo el mundo conoce la actividad deportiva del municipio, y era simplemente pues concretar qué enfoque queríamos darle. Pero que íbamos a estar, lo sabíamos de sobra, y entonces no solamente estar con un stand que nos ofrece Diputación, sino estar en diferentes departamentos o diferentes actividades que también organizaban Diputación, que era la opción que nos daba de presentación de un evento deportivo, en el que nosotros también apostamos por la presentación de un evento de nuestra localidad, y la presentación en otro apartado, que había otra opción que podías también presentar pues diferentes experiencias de clubes o de deportistas de la localidad, y también hemos estado presentes con 3 experiencias, por lo tanto una presencia más que significativa. Uh-huh. Se podrían haber elegido pues infinidad, ¿no?, de deportes, de eventos y de colectivos, como tantos que tenemos aquí en la localidad y que llevan trabajo, ¿no?, durante los 12 meses de año, le dan contenido, digamos, deportivo al municipio durante los 12 meses del año, pero se eligió, José Antonio, colectivos que, aparte de organizar el deporte, también atraen ese turismo, ¿no? Atraen turistas, atraen ya no solo los competidores que vienen, sino también sus familias, aficionados y demás. Exactamente, Rubén. Es decir, nosotros teníamos claro desde un principio que el binomio turismo-deporte es un binomio importante en nuestra localidad, y sobre todo teníamos claro que a la hora de presentar estas iniciativas, estos proyectos, tenían que ser colectivos que turísticamente fueran potenciales, como dijimos en la propia feria, y nosotros tenemos muchos turísticamente potenciales. Y deportivamente hablando, pues son colectivos que mueven mucha masa de gente, mueven gente de fuera que viene a hacer las competiciones. De hecho, bueno, pues sí que es cierto que nosotros ya nos adelantamos un poquito a esto. Nosotros desde la Delegación de Turismo hemos trabajado en una web en donde recogemos un apartado significativo para el deporte de Ubrique, porque creemos que el deporte de Ubrique, no solo por la infraestructura que tiene, que además pues lleva gestionada perfectamente la compañera de deporte, Virginia, sino también porque esos eventos deportivos son eventos que mueven mucha masa de gente, ¿no? El tema del rally, el tema de las nutrias pantaneras, el tema de Tres Caminos, la cicloturista, están recogidas dentro de la página web y además están visualizadas para que el exterior vean cómo se organizan, cómo, con imágenes, con vídeos, es decir, todo eso potencialmente es muy importante, no solamente para el deporte de la localidad, sino para mover turismo en nuestra localidad. Uh-huh. Y de hecho, pues ahí tiene, ¿no? El deporte turismo, que el stand, como ha dicho Virginia, un stand visualmente importante para mí, yo creo para nosotros, el que más visual tenía, y creo que aparte de eso, pues bueno, la gente se paraba, miraba, y lo hemos enfocado, como dice Virginia, al tema de la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza, pues, un abanico amplio de iniciativas turísticas y deportivas, y yo creo que ha dado un resultado fantástico y ha tenido una aceptación además inmejorable. ¿Cómo es el trabajo? Porque hemos hablado, Virginia, del trabajo previo en los días anteriores a la preparación y demás. ¿Cómo es el trabajo una vez que, bueno, se da el pistoletazo de salida? Que ahora os preguntaré por esa jornada, sobre todo del viernes por la mañana, pero ¿cómo transcurre toda una jornada dentro de una feria como esta? Sí, bueno, concentramos toda la actividad deportiva o toda la actividad de la feria la concentramos en el viernes, porque claro, nosotros queríamos trasladar a todos los miembros de esos clubes que participaban en estas actividades, los trasladamos, pusimos un autobús para que darle la máxima posibilidad de transporte a estas personas que quisieran acompañar a sus colectivos, y bueno, lo concentramos todo el viernes, comenzamos por la mañana, allí desplazamos tanto el concejal de turismo, José Antonio, los dos técnicos de referencia, de Jorge Caro como Benjamín, los técnicos del ayuntamiento y yo misma, nos trasladamos allí, estábamos presentes con nuestro stand, con la presentación oficial de lo que fue la Feria del Deporte, con todas las autoridades y deportistas invitados por Diputación, y luego el tiempo pues transcurrió a lo largo del resto de la mañana, pues en nuestro stand, pues recibiendo todas aquellas personas e instituciones y personas a nivel privado e institucional que se quisieron presentar por el stand, nosotros pues ofreciéndole pues aquella información, ¿no? Por la tarde igualmente, porque la presentación de nuestros colectivos fueron a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8 y media, pero el resto del tiempo pues ya estuvimos presentes pues también atendiendo a los diferentes medios que quisieron pues entrevistarnos en nuestro stand, y como ya digo, importante número de visitas, tuvimos la presencia, como ya digo, a través de todas las actividades el viernes concentradas, y el sábado y el domingo mantuvimos nuestro stand de Ubrique allí en las instalaciones, porque la feria, como tú dices, pues fue viernes, sábado y domingo, ¿no? Uh-huh. Esa jornada del viernes, estaba viendo la nota de prensa esta mañana de Diputación, y entre las personas relacionadas con el deporte, ¿no? Además de las personalidades, bueno, estaba el diputado provincial de deporte, evidentemente, Jaime Armario, otros diputados provinciales, entre ellos el nuestro, ¿no? Manuel Ángel Chacón, estaba la presidenta, estaba Irene García, pero bueno, a muchos de los oyentes pues les sonarán los nombres de Gisela Pulido, 10 veces campeona del mundo y hija predilecta de la provincia de Cádiz, les sonará el nombre de Monchi, les sonarán el nombre de Romay y José Mari, el capitán del Cádiz. Todo eso, bueno, pudieron ver allí, al menos pasaron por delante de Ubrique y vieron lo que ofrece Ubrique, ¿no, José Antonio? Bueno, fue una sorpresa, la verdad, porque importante, ¿no? Nos hicimos fotografías con todos ellos y después, bueno, pues quieras que no, pues estas fotografías son imagen que después, turísticamente hablando, pues dan también imagen al pueblo y al stand nuestro, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, como dice Virginia, ¿no? Estuvimos recepcionando a todos los diputados que pasaron por allí, entre ellos Irene, y bueno, pues la verdad que tuvo una presencia notable en el stand, nos agradeció que estuviéramos allí, aparte le encantó el stand nuestro, ¿no? Estuvo allí un rato con nosotros, y bueno, las personalidades que tú dices, por supuesto, ¿no? Romay, pues hicimos la foto con Romay, estuvimos además muy amable con todo, él con la Federación de Baloncesto también, bueno, yo conozco un poco el tema de la Federación de Baloncesto, y la verdad que sí, que muy amable amable en el aspecto turístico, porque además lo invitamos también, que pudiese venir también al pueblo, pero bueno, en esa línea estuvimos nosotros, como dice Virginia, atendiendo a todos aquellos que quisieron ver el stand, presentando las diferentes iniciativas, y bueno, pues la verdad que fue una jornada fantástica, y sobre todo es una jornada donde visualizas pues todo un poco lo que tienen los demás también y lo que nosotros también tenemos, ¿no? Entonces expones y lo que haces es vender un poco el pueblo turísticamente hablando y deportivamente hablando también. Sí, es verdad. Además, yo creo que, bueno, cuando te invitan a una jornada así, ¿no?, y además te ofrecen la posibilidad de montar un stand de forma gratuita, ¿no?, porque yo a nivel comercial, Diputación también ofrecía a empresas privadas, pero ya, bueno, con una cuota y una aportación económica, pero las poblaciones, pues nos ofrecía la posibilidad de forma gratuita de montar este stand. Y bueno, si te ofrecen esa posibilidad, además, Ubrique, con la actividad deportiva que tiene y el nivel, ¿no?, de deportistas que tenemos, tenemos que estar. Lo importante era estar allí, ¿no?, y estar estos tres días y poder ofrecer pues esa ventana al exterior de Ubrique, ¿no?, de Ubrique y su nivel deportivo, ¿no? Evidentemente, claro, cuando te pones a seleccionar con quién vas, ¿no?, pues podríamos haber llevado de todo, deportistas individuales, escuelas deportivas, clubes deportivos, pero bueno, había que darle un enfoque, ya que es una ventana al exterior, había que darle un enfoque, una invitación a toda la provincia de Cádiz y demás personas que quisieron estar allí, pues una invitación a conocer nuestro pueblo, conocer Ubrique, porque en cierta forma se iban también a introducir en lo que es el ambiente deportivo que nos caracteriza, ¿no? Y tenemos esta sierra natural que tenemos, estamos entre dos parques naturales, nuestra ruta de senderismo pues son visitadas por miles de personas todos los fines de semana, sí. Y además José Antonio lo sabe por todas esas rutas que está organizando en estos últimos meses. Y ese era el enfoque que quisimos darle, y Ubrique tenía que estar allí y ha estado más que presente. Además, colectivo, por ejemplo, en el caso de las nutrias, en el caso sobre todo también de la Asociación Ciclista, que después de un año y medio de pandemia en el que han paralizado la organización de sus eventos, que cuentan pues, carreras populares, como se suele decir vulgarmente, y si me lo perdonáis, pegas una patada y salen 300, ¿no? Entonces la competencia es feroz en ese ámbito, y después de un año de pandemia a lo mejor sí que necesitan ese respaldo institucional, ¿no?, y también aprovechar esta oportunidad. ¿Cómo se lo tomaron ellos, los colectivos, a la hora de plantearle esta oportunidad de empezar desde el minuto cero, ahora que se está empezando a reactivar todo esto, que pudieran contar con esta ventana? Sí, pues mira, por supuesto, siempre muy receptivo. Yo desde aquí pues agradezco enormemente, porque fue descolgar el teléfono, trasladarle la iniciativa y la idea y la propuesta, y vamos, hablé personalmente con los presidentes de cada club y los tres encantados que contara con ellos. Ofrecíamos la vestidura y todo lo que el respaldo a nivel técnico para montar vídeos, para organizar todo aquello que necesitara. Íbamos a dinamizar las entrevistas que estuviste tú personalmente de Radio Ubrique, que también fue muy ameno, y las entrevistas y las charlas que se divulgaron allí fueron súper enriquecedoras y muy fáciles de seguir, porque fueron entrevistas muy dinámicas. Y le ofrecimos pues esa envergadura técnica, ¿no?, que ellos necesitaban, que quizás es lo que más miedo o más trabajo o más quizás pues teníamos que respaldar, porque la experiencia ya la tienen. Uh-huh. Son tres colectivos que tienen una trayectoria deportiva increíble a nivel de deporte base, de fomento de tipo de actividades deportivas en el municipio, con años de experiencia. Y esa experiencia ya la tenían. ¿Quién mejor que ellos para trasladar desde su propia experiencia, desde su propio socio fundadores, pues aquellos que hacen en el día a día, ¿no? Y como tú comentas, son colectivos que bueno, que sus pruebas tienen también una trascendencia importante para personas de fuera de la localidad. De hecho, algunos de los clubes, pues la mayoría de los inscritos, pues en estas pruebas, pues son personas de fuera del municipio, porque muchas de ellas, sobre todo el Club Senderismo Tres Caminos, las inscripciones las hacen de forma telemática y son muchas las personas, pero las nutrias también, y la Asociación Ciclista también, por supuesto. Positivo, ya os digo, fue descolgar el teléfono, a comentarlo con ellos, y ellos súper receptivos. Después tuvimos una reunión presencial con ellos y con el soporte técnico. José Antonio también estaba con nosotros, y ya sobre la marcha empezamos a trabajar. Después, a través de correo y demás, la aceptación por parte de ellos fue muy importante. Es verdad, es lo que tú comentas, y yo creo que es importante, porque fue el momento en esas presentaciones de estos tres clubes que ellos presentaron las próximas ediciones de sus pruebas deportivas, ¿no? Y que hicieron también, bueno, yo creo que sí, ¿no?, que también ellos fueron inteligentes y presentaron sus presentaciones, fueron adecuadas y acertadas, ¿no? Qué mejor sitio que una feria a nivel provincial para presentar oficialmente las próximas ediciones de sus actividades deportivas importantes, ¿no? Tuvimos alguno, incluso presentación del cartel, que ya tenemos cartel para alguna de las pruebas. Como decíamos, 19 de marzo vamos a tener, si la pandemia nos lo permite, la décima edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, 22, 23 y 24 de abril, la subida Ciudad Ubrique, esta sí, a la espera de confirmación oficial, lo comentaba tanto Pedro Carlos como Paco Galán, que bueno, que necesita de esa confirmación oficial una vez que se establezca todo el calendario del Campeonato de España de Montaña, que pero bueno, al final, por lo encorsetado, parece que sí, que va, por lo encorsetado digo del calendario, parece que sí, que la única opción es esa, 22, 23, 24 de abril, por tanto, la subida de Ubrique va a recuperar esa fecha, ¿no?, que se tuvo que trasladar en este año 2021 al mes de junio, va a ser en abril. Sí, es la fecha que no oficial, definitivamente, pero es la fecha que nos trasladaba allí el día de la feria que hicieron la presentación de su 26 edición de la carrera, de la subida Ubrique-Benaocá. Y bueno, quizá ellos han continuado, han tenido, en verdad, que tuvieron el parón estos dos por dos años de su subida, pero el año pasado pues tuvieron su prueba de fuego, incluso en pandemia, pues cumpliendo todas las medidas de seguridad, sacaron adelante su carrera. Fue una buena prueba de fuego y bueno, demostraron y dieron con creces pues resultados que ahí pudimos disfrutar de esta última edición, ¿no? Uh-huh. 22 de mayo la cicloturista La Patacabra, que también tiene desde hace un par de años cierta competencia con otras competiciones de carácter privado, ¿no? Comentábamos que vienen algunos que parecen que han inventado la pólvora cuando la pólvora la inventaron, en este caso, ¿no?, la Asociación Ciclista de Ubrique, hace ya muchos años. Y 2 y 3 de septiembre, Ultra Travesía de Resistencia Gibraltar-Ubrique. También comentábamos, José Antonio, que son colectivos que no solo es que atraen turismo, sino que son en días en los que el pueblo luce sus mejores galas, ¿no? Y por ejemplo, nos podemos imaginar la carrera de las Nutrias Pantaneras. Quien viene a ver una carrera y ve a un pueblo volcado con una prueba deportiva, pues se lleva una grata impresión del pueblo. Eso es fundamental, es decir, es notable, ¿no? El pueblo de Ubrique siempre se vuelca en iniciativas no solo turísticas, sino todo tipo de iniciativas culturales, deportivas, pero en este caso, cuando estamos defendiendo pruebas deportivas y turísticas a la vez, pues es muy necesario que nosotros tengamos, ¿no?, tengamos ese respaldo de la ciudadanía, ¿no?, que por supuesto Ubrique, tal, por su idiosincrasia, sabemos cómo somos todos los ubriqueños y ubriqueñas, ¿no?, que nos echamos y nos volcamos para iniciativas de este tipo. Sí quería resaltar, sobre todo, ¿no?, un poco, pues eso, ¿no?, que a nivel, por ejemplo, institucional, es muy importante que nosotros le hayamos dado el respaldo a estos colectivos, ¿no?, colectivos que, como tú has dicho bien, que por la pandemia pues han estado un poquito rezagados, y esto es un plus, esto es un enchufe de energía para ellos, colectivos que, lógicamente, como hemos dicho, mueven gran masa de gente, no solamente suya, de familiares, sino también de extranjeros, incluso de todo tipo de turistas, ¿no? Y eso hace, pues eso, ¿no?, que a partir de ahora nosotros pues tengamos mucho más presente, que cada vez que podamos hacer una actividad de esta, pues podamos hacer diferentes iniciativas marcadas dentro de la actividad deportiva y turística, ¿no?, para que así podamos entablar, pues, el binomio que nosotros hemos creado un poco entre deporte y turismo, que se pueden hacer, y además estamos ya viendo diferentes iniciativas que podemos ir haciendo a la vez para fomentar no solo el deporte, sino el turismo en la localidad. Estas cuatro que hemos llevado, tanto en ponencias como en experiencias en la feria, pues son un ejemplo, ¿no?, un ejemplo y un ápice pequeño de toda la cantidad de actividades que hay. Por supuesto, cada una de ellas pues tendrá su toque de atención, ¿no?, su toquecito un poco, para que puedan también un poco realzarse y podamos intentar también, turísticamente hablando y deportivamente hablando, hacer diferentes iniciativas con ellos. Eso que comentas se está llevando ya a cabo, ¿no?, en programas turísticos de la localidad, del Ayuntamiento de Ubrique en este caso, con otro de los elementos que también podíamos ver, porque todo el que pasaba por el stand de Ubrique veía una canoa, ¿no? Y es que se estaba vendiendo, entre comillas, ¿no?, se estaba ofreciendo la posibilidad de informarse acerca del pantano. Un pantano, como digo, que incluís en los diferentes programas, o en los últimos programas, ¿no?, turísticos que habéis planteado. Así es, Rubén, es decir, nuestro entorno es quizá el principal elemento dinamizador dentro del área de turismo, ¿no? Estamos entre dos parques, como ha dicho muy bien Virginia, somos el epicentro de esa iniciativa entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el Parque de los Arcos Nocales, y eso nosotros tenemos que trabajarlo. De hecho, lo estamos trabajando durante todos los años con los diferentes programas de las estaciones, en otoño, en verano, ahora venimos estamos preparando el de invierno, y alternamos entre iniciativas turísticas culturales, iniciativas deportivas de turismo activo, iniciativas también, sobre todo, de gastronomía con ruta y cata, que esta última está teniendo una aceptación increíble. Y bueno, y a raíz de eso, pues estamos también retomando un poco todas las iniciativas que van enfocadas con el turismo y con diferentes empresas de turismo activo que tenemos en la localidad, que a la vez vamos intentando darle su sitio a cada una y haciendo actividades diferentes con cada una de ellas, ¿no? Dando para que, bueno, todas tengan el mismo protagonismo y no queramos tampoco crear ningún agravio comparativo entre una y otra. Por lo tanto, bueno, pues estamos también, como digo, el binomio ese que hemos creado, pues un binomio que es interesante, importante y a la vez, bueno, pues si fomenta el turismo y a la vez atrae a gente, ¿verdad? Y el deporte, pues que se le puede pedir más, ¿no? Se está ofreciendo con mucho éxito también, aparte de la ruta de cata, esas rutas en kayak, ¿no? En el pantano y la escalada, corrígeme si me equivoco, se tuvo que aplazar por el tema de la lluvia. Exactamente, por el tema de la lluvia y el tema de la climatología lo hemos aplazado, pero bueno, no importa porque nosotros retomamos un poco más adelante y no va a haber ningún tipo de problema. Uh-huh. O sea, que ese binomio, como bien decía, deporte-turismo ya se estaba llevando a cabo. Uh-huh. Y ya podemos aprovechar un binomio, bueno, o podemos hacer aumentar la familia, ¿no?, a salud, ¿no? Porque la feria, ya que llevo salud, la delegación uh-huh. de salud, la feria es feria del deporte y de la vida sana, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues aprovechar también que el deporte es salud, ya que estamos hablando de números, pero bueno, resaltar que más de 1,000 personas pues visitan las instalaciones deportivas municipales de forma diaria, a través de actividades deportivas, clubes y otras muchos deportes individuales que se trasladan a estas para practicar sus entrenamientos y su día a día en actividades. 1,000 personas. Más de 1,000 personas diarias. Son exactamente, a todas las instalaciones deportivas, tanto acuáticas como las de tierra, ¿vale? Son muchas personas las que se desplazan, te digo, a nivel de clubes que hacen entrenamiento, actividades de nuestro patronato, piscina municipal y todas en general, ¿no? Entonces, deporte, salud, es lo que queremos fomentar. Una vista al exterior, por supuesto, turísticamente, pero bueno, el deporte está ahí, ¿no? Ahora con la pandemia se fomentaba lo que es el deporte individual, de ahí el auge del ciclismo también, porque fue uno de los pocos deportes que se podían practicar en nuestro medio ambiente y, de hecho, así nos lo trasladaba la Asociación Ciclista, con más de 200 socios, que ha tenido un aumento pues ponderal de sus socios y de sus inscritos, y eso es una muestra del aumento también de ese tipo de deporte. Y el senderismo, el caminar por nuestros montes, también todos nos hemos, ¿quién no ha ido a andar en estos días de pandemia? Que muchas veces lo único que podíamos hacer, pues ha fomentado pues la visita de nuestro sendero, la visita de nuestro parque natural, y de ahí también, ¿no?, el por qué seleccionar pues a estos colectivos. Uh-huh. Pádel y tenis también, fútbol sala, que se ha retomado también la competición, han sido quizás de los más cautos, ¿no?, lo del fútbol sala, y bueno, el sábado tenemos una gran final de la que hablaremos mañana a partir de la 1 en tiempo de deportes con el presidente del comité local de fútbol sala, con Daniel Villanueva. Ahora que hablamos tanto de cifras y de porcentajes, el otro día lo hablábamos con las vacunaciones en el espacio del Cafelito y demás, 1,000 personas diarias, una de cada 16 de Ubrique. Si más o menos hace deporte cada 2-3 días, estamos hablando de una media que ya quisieran muchos pueblos de la provincia de Andalucía, ¿no? Así es, ¿no? Yo te digo, las instalaciones, afortunadamente, tenemos buenas instalaciones, quisiéramos mejorar, por supuesto, somos ambiciosos en ese sentido y continuamos pues aumentando y mejorando nuestras instalaciones, pero bueno, estamos diciendo de que una tarde cualquiera en un pabellón municipal puede haber 3 disciplinas haciendo una actividad física. Uh-huh. Es decir, puede estar lo que es el baloncesto, puede estar atletismo, porque estén realizando algún tipo de actividad física, y puede estar también en el gimnasio haciendo aeróbic. Es decir, que en un mismo pabellón puede haber de 3 a 4 disciplinas en un mismo horario, en un día cualquiera. Es decir, para que os hagáis una muestra de la cantidad de personas que acuden a nuestras instalaciones, ¿no? Y en la piscina pues también, Barbadillo, el campo de césped. Es que nuestras instalaciones, sobre todo en horario de tarde, que es el 100% de ocupación de cualquier instalación deportiva. Y esa variedad ya la quisiéramos nosotros cuando... Bueno. Nosotros al final nos gustaba mucho los baloncestos, José Antonio, pero tampoco teníamos mucho donde escoger como ahora, ¿no? Claro, pero mira la trayectoria, ¿no? Es decir, lo ha dicho Virginia, es que tenemos unas instalaciones excelentes en un lugar idóneo para poder venir incluso a hacer deporte aquí. Hay turismo deportivo en donde vienen a entrenar precisamente en nuestras pistas de atletismo porque tienen unas condiciones idóneas, ¿no?, para poder entrenar allí o al campo de fútbol, ¿no? Es decir, que eso también hay que valorarlo, y creo que el trabajo, la trayectoria en años en cuanto a la mejora de instalaciones turísticas y deportivas, eso ha sido notable, y además con una calidad que ha ido cada vez a más, eso es evidente. Uh-huh. Por ir concluyendo, nos quedan 4 minutos. Instalaciones que también se acometen mejoras gracias a inversiones en cierto modo en ciertas ocasiones de diputación. Por eso también es importante también estar en esta feria, Virginia. Así es. Sí, no. Porque cuando tú das también tienes que por cuando supuesto. Tú vas a pedir también tienes que recibir, que dar, por supuesto, ¿no? Nosotros de Diputación, no tengo más que palabras de agradecimiento, no solamente a su presidenta, sino también a los diputados y el diputado, por supuesto, nuestro diputado, a Manu, que también pues está allí presente y traslada muchas de nuestras iniciativas, el diputado de Deportes, por supuesto, también, ¿no? Nosotros, Ubrique, bueno, es contactar con ellos y siempre que pueden, pues nos lanzan pues esa ayuda para mejorar instalaciones en estos casos, como todas las que tenemos propuestas, como es el suelo del pabellón de los Remedios, que es algo ya, bueno, desde que se inauguró el pabellón hace casi 30 años, pues ese suelo pues no estaba remodelado y hay que cambiarlo totalmente. Vamos a cubrir las pistas de tenis y de pádel también para darle también cobertura a toda la demanda que tenemos en juegos de pelota, que también durante la lluvia pues no pueden practicar, y bueno, como eso, pues infinidad de cosas, de ayudas que recibimos a través de planes también nos han concedido un plan de vida activa, Diputación, a través del cual pues vamos a recibir unos 6.000 euros también, que también va a ayudar pues al fomento pues todo tipo de actividades, compra de material. Estamos en continuo dinamismo, somos unas instalaciones deportivas que, como ya digo, continuo dinamismo, continua evolución creciente y continuas entrevistas y continuas reuniones con colectivos que quieren hacer nuevas ofertas, que quieren lanzar nuevos deportes, nuevas disciplinas continuamente. Estábamos hablando de la Feria del Deporte, que también viene bien en años en los que no se ha celebrado, por ejemplo, Fitur, ¿no? O sea, que esto, ya que no tenemos Fitur, aunque quizás esta Feria del Deporte es verdad que es más pequeña, ¿no? Digamos la hermana pequeña, la hermana humilde, ¿no? De Fitur, pero al final te estás concentrando en un ámbito geográfico, un target, ¿no? Objetivo de la gente que luego puede venir aquí al municipio, ¿no? Claro, es decir, el campo visual, que a nivel provincial, no solamente a nivel provincial, sino a nivel comarcal, ha tenido esta primera feria, además la difusión que ha tenido en redes, eso ha sido grandísimo. Es decir, ya tenemos visualmente reconocida la primera feria del deporte y de la vida sana, en donde se ha enfocado el tema del deporte y el turismo, y eso hace que, bueno, pues ya estemos expectantes para la segunda, a ver el enfoque que nos dan. Si es de turismo, mejor, porque así podemos también compaginar las dos delegaciones, y si no es así, pues bueno, pues otra disciplina que también va a ser importante e interesante, y sobre todo hacer la primera, que ya la primera, eso da inicio a que haya muchas más y que se pueda difundir sobre todo las diferentes modalidades deportivas. Esa era mi última pregunta en relación a la feria. ¿Le veis continuidad? ¿Creéis que esto va a tener continuidad de cara a otros años? Sí, además ya lo anunció el diputado, Jaime Mario, que ya estaban pensando y estaban organizando cuál iban a hacer la visualización, cómo se iba a organizar la segunda feria, porque ellos se han visto desbordados. Yo creo que la palabra es que se han visto desbordados. De hecho, vamos, teníamos experiencia en otras ferias a nivel de provincia, a nivel de IFECA y de Diputación, y la verdad que han mejorado de forma estructural, han mejorado la organización. Yo que tenía experiencia, como digo, en la Feria del Mayor en otras ocasiones, y han evolucionado. Entonces están ahora mismo con perspectiva a dar otro enfoque, ¿no? Ellos todavía pues podemos mejorar. Y yo también para terminar, no quisiera olvidarme de, yo digo, la representación de Ubrique ha sido la que ha sido, ¿vale? Por el enfoque que hemos tenido, pero no quiero olvidarme, nunca lo hago, de todos los deportistas a nivel individual y equipo que hay en Ubrique y en la localidad. Las instalaciones que gestionamos están ahí, son del pueblo de Ubrique, pero el deporte lo hacen los deportistas en cualquiera de su disciplina. Así que gracias a ellos el deporte de Ubrique es posible. Ayer el programa de deportes iba en relación a las carreras por montaña del atletismo, el cross de Itálica, prácticamente me volví por poco me faltó para volverme loco con la cantidad de podiums y demás de deportistas ubriqueños que es solo un fin de semana. Dime cosas, ¿no? Muy rápido. ¿Sí? Simplemente, pues, darte las gracias a ti, Rubén, desde las dos delegaciones, el trabajo tan excelente que realizaste, dinamizando, por supuesto, unas actuaciones que en un principio era una cantidad de información lo que había que dar, pero poco a poco pudiste coger la entrevista de tal manera que se sintieran tan cómodos todos, ¿verdad?, que salieron encantados. Y por supuesto, desde el Ayuntamiento de Ubrique, tanto la Delegación de Deporte y la de Turismo, queremos agradecerte el trabajo que realizaste en la primera feria. Esto ahora lo cortamos, que si no lo escucha mi madre y me dice muchas cosas. Esto no lo emitimos. No, sí, por el nombre. Virginia, que no te vas sin preguntarte, que ha adelantado la alcaldesa esta mañana en Cosa de Todos, que Ubrique va a ser sede de la presentación de la próxima edición de la Vuelta a Andalucía. Ha dicho que en el mes de febrero te tiro de la lengua, cuéntame qué más me puedes contar. Bueno, exactamente como Isabel ha anunciado esta mañana, estamos pendientes de datos oficiales, pero sí, Ubrique ya nos trasladaban de Diputación que va a acoger esa salida, ¿no?, de esa primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, y también vamos a recepcionar por la presentación de esa vuelta, ¿no? Entonces, bueno, más que orgullosos también para que, yo creo que Ubrique, ¿no?, también se merecía pues albergar también una actividad de ese nivel, y bueno, y orgulloso de recepcionarlo y de estar presente, ¿no? Creo recordar que el 16 de febrero, cuando se inaugura esta Vuelta Ciclista Andalucía, si Ubrique va a ser sede, vamos a hablar mucho aquí de esa Vuelta Andalucía, pero es una buena noticia porque otras veces ha sido meta de etapa, llegan los ciclistas escalonados, se montan en el camión y se van a donde salen al día siguiente, y aquí sí que vamos a poder disfrutar de los ciclistas, ¿no? Primer nivel nacional, lo vamos a poder disfrutar un día aquí con nosotros, entre nosotros, y vamos a poder ver ese ambiente aquí en la localidad. Así es. Pues me queda agradeceros la visita, José Antonio Orellana y Virginia Barrán, concejales de Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, y despedir este espacio. Ya nos pasamos 3 minutos de la hora, 6:33, tan solo nos queda daros las gracias a ustedes también por estar ahí un día más. Volvemos mañana con todo el deporte, eso sí, a partir de la 1 del mediodía. Que pasen una feliz tarde. Gracias.